tranza, la máscara presta. Ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Ríe en la danza que gira, muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada. Para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera, la mariposa. Y que en tu boca risueña, que se une al alegre coro, deje la vieja porteña su miel de oro. Únete a la mascarada, y mientras muequea un clown con la faz pintarrajeada como Frank Brown, mientras Arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece Pulchinela con su joroba. Vi a Colombina la bella lo que de ella pienso yo y descorcha una botella para Pierrot. Una poesía de Rubén Darío, Canción de Carnaval. Pasaba Civilización de Agarrate Catalina y entre Yo que quiero cantar y Marrero no que hace la percusión. Hoy venimos. Para, dejalo que hace un poco la percusión. Es ruido, Nati, es ruido, ya no, sabemos, perdónanos. Bueno, no, por favor. Es buena, es bueno toqueteando Marrero, chicas. No me vayan a decir, por favor. Bueno, esto. Siempre hay un momento en el cual todo derrapa y pasto, pasto, pasto. Bueno, entonces, y sí, teníamos que hablar de música popular, no íbamos a dejar a la murga y al carnaval afuera. Y escuchábamos Agarrate Catalina, que es una murga uruguaya muy famosa, que sus letras siempre, no necesariamente de protesta, pero por lo menos tienen un sentido crítico. Así es. Y hay muchas otras murgas también que tienen este sentido, otras no. También pensamos que hay muchos tipos distintos. No tiene casi que nada que ver la murga uruguaya con la murga, por ejemplo, del centro, la murga porteña, que es una murga mucho más musical, digamos. Sí, no tiene el canto como tienen los uruguayos y con su estilo, ¿no? Porque uno escucha. Escuchás a la murga uruguaya sabes que es la murga uruguaya. Tal cual. Y tampoco tiene nada que ver con el carnaval por ahí, mucho más de brillos de otros lugares, donde es simplemente percusión y está todo mucho más puesto en lo visual y no en, uh-huh. en el sentido de lo que se escucha. Pero sí pensaba que todo esto tiene su origen como en la resistencia afro, ¿no? Los que vienen y que necesitan conservar un poco de su cultura y resistir frente a la esclavitud en este caso y así empiezan a nacer estos ritmos que después se fusionan. Incluso la representación de las murgas, muchas veces los bailes tiene que ver con eso, ¿no? Con los esclavos que van con la cadena o se quieren liberar, tiene esa historia. Y después tiene un gran componente, por ejemplo, de parodia, la murga uruguaya con el director, el frac, con las zapatillas. Y son, por ejemplo, eventos que convocan muchísima gente, que no necesariamente tienen esto que hablábamos antes de la industria, ¿no? Como siguen siendo eventos populares donde, por ejemplo, en Buenos Aires el candombe es, sigue siendo en la calle, en el espacio público, con llamadas que... no hace falta pagar ninguna entrada, cualquiera puede ir, cualquiera se puede sumar. En San Telmo se hace, ¿no? Sí. Bueno, no conozco la llamada en Uruguay, pero dicen que es impresionante, ¿no? En los barrios. Eso dicen, yo tampoco, nunca tuve el gusto. Y tenemos también un murguero que no es ni uruguayo, ni porteño, y que nos cuenta un poco sobre... las murgas en otras partes de la Argentina. Mi nombre es Alberto Pisani, me dicen Chino, soy de Necochea, provincia de Buenos Aires, acá de la costa. Y bueno, soy el director de la murga El Colectivo Mágico, que ya lleva 3 años cantando y presentándose acá en la ciudad algunas veces. La murga se formó gracias a un deseo muy grande que yo tenía desde hace mucho tiempo. Yo venía haciendo murga porteña. Pensé en armar una murga con gente que yo creyera que tenía mucho interés en eso. Entonces pensé en 3 personas, que una profe de música compañera, que es Luján, su esposo y otro amigo, Fito, y los convoqué a ellos y les expliqué cuál era la idea. Había que respetar 3 o 4 puntos muy básicos y después desarrollarlos. Uno era juntarse a pasarla bien, otro era estudiar y aprender murga, por supuesto cantar y disfrutar, y un punto más era que cuando tuviéramos algo para mostrar que lo pudiéramos hacer, pero sin ningún tipo de presión ni de ansiedad, que cuando estuviera, estuviera, y veíamos qué pasaba. Bueno, y así fue, le pusimos El Colectivo Mágico porque que estaba bueno integrar la magia, o por lo menos algunos conceptos dentro de la estructura de la murga. Y El Colectivo porque tenía esa doble acepción de colectivo en tanto transporte y como colectivo de gente. Entonces eso conceptualmente nos permitía, nos permite invitar gente a ese viaje en colectivo, como si alguien se sube y de repente un día invitamos a un amigo que es poeta y se recita algo, otro día invitamos a un amigo que es músico también y puede tocar un tema con nosotros, o así, esa idea de poder integrar gente en el momento en el espectáculo. Nos contaba el Chino desde Necochea el sentido de la creación de esta murga, con mucho respeto hacia lo musical y la importancia de comprometerse con el género y crecer en eso. Y ahora nos cuenta por qué eligieron murga y no otro género musical. ¿Por qué murga y no otra cosa? Bueno, en realidad es murga y es muchas cosas más. Nos interesan acá un montón de cosas porque tenemos la suerte de muchos ser músicos egresados de la Escuela de Arte de acá. Después otras personas que también son profes de música o son músicos que vienen de otros lados. Entonces hemos tenido esa suerte de poder juntarnos y decir, bueno, vamos por este lado, hagamos los arreglos de esta forma, a ver quién se anima a hacer los arreglos, abrir un poquito de juego, a ver quién quiere dirigir, porque la idea es que el juego se pudiera abrir un poquito y que cada uno pueda aportar desde su lugar y quisiera su propia experiencia como director, como cantante, como percusionista. Vamos probando un poquito. Somos como esa voz que muchos no tienen en este caso. Hablamos sobre todas las cuestiones de la realidad de Necochea y del entorno y del país. Y bueno, nosotros estamos contentos con las letras que tenemos, con lo que decimos, con el mensaje que dejamos. Lo disfrutamos muchísimo en el escenario y fuera del escenario. Y bueno, la gente nos ha hecho saber que ellos también les gusta y lo recepcionan muy bien. Y la murga porque a través de la música querían transmitir algo, ¿no? Y tiene un efecto muy especial en el público, en la gente que también se puede incorporar en esta idea de colectivo. Me pareció súper interesante su definición de colectivo. Subite y bajate y vení, que estás más que invitado. Y el Chino nos habla también de qué es para él la música popular, que fue una pregunta muy difícil porque el Chino quería decirnos un montón de cosas sobre eso, pero algo nos contó. Me parece que la música es un canal impresionante, de un medio de expresión muy grande y que tenemos que aprovecharlo. Y las etiquetas, a mí mucho, por ahí las etiquetas nos sirven para definir algunas cosas o para decirle a una persona, estoy haciendo música popular y no entiende por ahí lo que le decís. Entonces tenés que decir, mira, no sé, estoy haciendo folclore, estoy haciendo canciones, estoy haciendo tango, estoy haciendo candombe. Pero me parece que la música popular es la que podemos hacer todos y la que puede llegarle a la gente, aunque ahí podríamos debatir mucho, ¿no?, sobre este tema, porque yo digo la que le llega a la gente, pero la radio, por ejemplo, es un canal muy grande y que llega a todos lados y muchas veces no lleva solo lo popular. O hay que ver la calidad de música que se lleva en una radio, o en un canal de televisión, o en espectáculos en vivo. Me parece una respuesta larguísima, pero es interesante, y lo dejo así como incógnita y para abrir el debate, ¿no?, que es la música popular según algunos autores, porque depende de la época que tomemos, si nos quedamos en la actualidad o nos vamos unos siglos atrás, los conceptos cambian mucho. Y si lo vemos como desde el lado de un antropólogo, del punto de vista de un antropólogo, por ahí esas definiciones sirven más, como, ¿no?, decir el folclore o el tango, la murga, el candombe, que es música popular. Pero me parece que es una tarea linda para investigar y bucearla y más que nada para reunirse a charlar y debatir eso en vivo, así, cambiar figuritas, digamos, cambiar las ideas ahí. Fuerza centrífuga. En el aire siempre en movimiento.